Una noche de no hace mucho tiempo, el amigo Javier y la amiga Isabel tuvieron una criatura y casi nos coge ensayando. Y bueno, pues en ese momento estábamos tocando un poquito de blues y demás. Y como coincidió casi en el tiempo, la composición que compusimos, que este es un tema nuestro, pues se llama concretamente Blues para Isabel. Va dedicado para la hija y para los padres. Thank you.